La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sancho. Hoy es miércoles, mitad de semana laboral. Continuamos en compañía del médico cardiólogo Marco Antonio Siles Varela. Él es del Hospital Calderón Guardia y nos está hablando acerca de los ataques cardíacos. Muy buenos días, doctor Siles. Muy buenos días, don Roberto, y a todos los oyentes. Bueno, doctor, ya dijimos que el paciente tuvo un evento cardíaco, que estuvo en el hospital, tuvo una intervención quirúrgica y ahora está en su casa, está recuperándose, debe tener adherencia a los medicamentos, pero si es una persona que hacía ejercicio, probablemente querrá regresar a esa práctica de actividad física. ¿Cuándo hacerlo y qué aspectos debe de tomar en cuenta? Claro que sí. Como les mencionaba ayer, antes del alta, de dar el alta a los pacientes postinfarto, generalmente la rehabilitación inicia dentro del hospital. Entonces, generalmente uno trata que el paciente se movilice lo más pronto posible, ojalá las primeras 24 horas postinfarto. Entonces, que pueda deambular en el salón. Posteriormente a eso, se le hace una prueba de esfuerzo para poder objetivizar qué nivel de actividad o qué nivel de esfuerzo puede hacer. Generalmente los pacientes con infarto no complicados, o sea, los pacientes que no tuvieron mayor complicación, que se les trató en el tiempo oportuno, esos pacientes generalmente pueden hacer actividad aeróbica de baja carga, por ejemplo, lo que es el caminar. Uno no recomienda nunca que alcen cosas pesadas, por ejemplo, que hacen muebles, que hagan esfuerzos. Generalmente si son mecánicos o gente que se dedica a alguna actividad de estas, en donde requieren fuerzas, uno les da una incapacidad por un periodo prudente, un mes, los reevalúa al mes, y los reinserta un programa de rehabilitación cardíaca en los primeros 2 meses por infarto, donde paulatinamente se les va a ir reinsertando y acondicionando de nuevo para que se reinserten en sus actividades normales, habituales. Bueno, usted dijo una palabra muy importante, se les da una incapacidad. Esto significa que si las cosas van bien, pueden reintegrarse a sus trabajos. Claro que sí, o sea, un paciente, la idea es precisamente es que el paciente se reinserte y haga su vida normal, tomando en cuenta que debe de combatir y corregir los factores de riesgo, o sea, aquello que lo llevó a infartarse. Antes se tenía la creencia que el paciente infartado quedaba inválido, no podía volverse a reinsertar. Eso es con el avance de las nuevas estrategias terapéuticas de los dos medicamentos. Afortunadamente, la gran mayoría de esos pacientes pueden rehacer su vida normal dentro del marco de control de los factores de riesgo, toma de los medicamentos y control con su médico. Si pensamos en una persona, doctor, que ha tenido una vida previa al infarto, que hace ejercicio, que no fuma, que ha tenido una condición física adecuada, este tendría mayores posibilidades de rehabilitarse pronto. Lo que sucede es que eso, hay otros factores que se utilizan, y hemos tenido pacientes que no fuman, que hacen ejercicio, que son delgaditos, pero sin embargo tienen una carga genética importante y que sufren grandes infartos y quedan muy secuelados. Entonces eso a veces es un poco difícil, digamos, como de aislar o de extrapolar, porque eso depende precisamente de la confluencia de esos factores de riesgo. Pero en todo caso, aquellas personas que no tienen una vida muy ordenada en su alimentación, comida rápida, no hacen ejercicio, tendrán que cambiar de estilo de vida. Totalmente de acuerdo, y eso es en lo que más insistimos, en que el paciente que ya se infartó, hay que evitar que se vuelva a infartar, y para evitar que se vuelva a infartar, debe de cambiar su estilo de vida a una vida de hábitos más saludables, hacer ejercicio 15 minutos por día durante 5 días, comer sin sal si es hipertenso, dejar de fumar, control del peso, y por supuesto control del estrés, que es una parte muy importante también. Bueno, y además de la actividad física, otra preocupación de mucho paciente infartado y su pareja es la actividad sexual, pero de esto hablaremos mañana si Dios lo permite. Por hoy, que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.